sé que solo entenderemos tú y yo. Volver a sentir que respira mi oído despacio. Yo me tomaré mi tiempo, más lento. Me disfrutaré el momento. Hace falta, no te miento. Y las palabras siempre se las lleva el viento. Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento. Y ya tienes a otra vez, lo lamento. Y pensando, te intento esconder lo que siento. Tus fotos me tienen enloqueciendo. Despacio, lo que tú necesitas es una noche de pasión. Que sin volar te hagan llegar al espacio. Que nadie sepa de lo que pasó. Yo al oído le dije, una cosa que elige. Yo sé que lo colgamos, conmigo no lo finge. Ya no nos vemos tanto, ahora mi horario conflige. Pero me está tentando pa' montarnos el fin de... Me gritaba despacio, cuando me da me lleva al espacio. Estoy demasiado buena sin necesidad de gimnasio. Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio. Que si hacerlo contigo le entrego una manía. Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía. Que no paro de pensar en cómo me comía. No se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma. Con nosotros dos no hay forma hacer el amor, no hay normas. Lo de nosotros ya no es normal, porque ninguno se conforma, yeah. Con nosotros dos no hay forma hacer el amor, no hay norma. Esto que siento ya no es normal. Lo que siento por ti no se conforma, yeah. Despacio, siempre me he dado mi espacio. Yo sé que solo entenderemos tú y yo. Tú esperas sentir que respira mi oído. Despacio, siempre me he dado mi espacio. Yo sé que solo entenderemos tú y yo. Respira mi oído despacio. Nati, Nati, Nati, Nati. Pino Records. Es que te duele mirarme a los ojos. Yo cuando te vi un beso rojo. Tú me utilizas a tu antojo. Recuerdo la noche en que tú me lo hacías. Despacio, siempre me he dado mi espacio. Yo sé que solo entenderemos tú y yo. Volver a sentir que respira en mi oído. Despacio, siempre me he dado mi espacio. Yo sé que solo entenderemos tú y yo. Que respira mi oído despacio. Ella siempre lo hacía, mi cama la veía. Jugando y no me decía que no para nada. Siempre que yo le pedía, decía que también quería. Como si fuera pura casualidad, ta. Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía. Y resultó siendo la verdad. Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría. Que conmigo va a ser la mala. Y si queríamos, nos perdíamos. Cero presión, llamabas y repetíamos. Delante de la gente no nos conocíamos. Era el secreto, nos comíamos. Despacio, volvemos por el espacio. Lleguemos a donde sabemos tú y yo. Donde tú me dices bajito al oído. Despacio, siempre te doy tu espacio. O sea que solo entenderemos tú y yo. Volver a sentir que respiro en tu oído. Despacio, siempre me he dado mi espacio. Tú sé que solo entenderemos tú y yo. Volver a sentir que respiro en mi oído. Despacio, despacio como cuando me decías que encima de ti me querías, bebé. Despacio como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer. Es imposible que te borren la huella que deje en tu piel, yeah. Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer. Me acuerdo aquella tarde en el sofá de tu casa. Lo nuestro es tan especial que me llama hasta la NASA pa' preguntarme cómo hacía para dejarte la. Tú me dijiste que me odiaba y que pa' atrás no ibas a volver. De repente recibí una llamada y eras tú otra vez. Pensaba que por irte el mundo se me iba a virar al revés. Qué mal te fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó. Ahora soy yo la de la puerta. Tu tía la anda suelta. Soltera, pero hay uno de respuesta. que semanal tengo que cambiarte. Ya llegó mi tiempo. Como un cheque semanal yo voy a cambiarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó. ¿Qué pasó? De usuario que va a ser necesario. Yo te voy a bullear en la sesión de comentarios. Pa' que tú no jodas conmigo. Tú estás claro que ya somos enemigos. Ya llegó mi tiempo. Como un cheque semanal tengo que cambiarte. Ya llegó mi tiempo. Como un cheque semanal yo voy a cambiarte. ¿Qué pasó? Que pa' atrás no ibas a volver. De repente recibí una llamada y eras tú otra vez. Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés. Qué mal te fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó. Ella es Nati Natacha. Pertenece a la nueva generación de artistas de la música urbana, especialmente el colectivo de mujeres, que de alguna forma está plantando cara al machismo dentro del género. Y lo hace de la misma manera que precisamente lo hacen algunos intérpretes, porque hay que hacer la salvedad. No todo lo que suena a reggaetón o a música urbana es de este calibre. El caso es que Nati Natacha intenta mantener su guerra al maltrato con Qué mal te fue, que es el título de esta canción que estamos escuchando. El fin justifica ese lenguaje tan crudo. Evidentemente, es un juicio que le dejamos a cada quien. Hoy comenzamos entonces dando cuenta de la música urbana, fijándonos quizás en su apartado más polémico, y es el lenguaje. Nati Natacha, una de las grandes referentes de la música urbana. Estamos comenzando el Café Mañanero, feliz día para todos. Gracias por escucharnos desde su casa, desde su hogar, desde su lugar de trabajo, desde su coche, estés donde estés. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Yo te voy a bullear en la sesión de comentarios. Pa' que tú no jodas conmigo. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. 1,000,000 de sanciones quedarán en el limbo de la indeterminación a partir del próximo 21 de junio, día en que el estado de alarma acabará en toda España después de más de 3 meses. Los despachos de abogados que se ocupan de recurrir estas multas en nombre de los afectados han encontrado un resquicio en la ley que se apoyó el Real Decreto por el que se declaró que puede desactivar todas aquellas que no sean firmes antes del próximo domingo. Por otra parte, tenemos que hablar hoy de una noticia esperanzadora, mejor dicho, un fármaco esperanzador. Es barato y fácil acceso en todo el mundo. Se llama dexametasona. Puede ayudar a salvar pacientes que se encuentren graves a causa del coronavirus. Según un estudio de la Universidad de Oxford, divulgado este martes, el equipo investigador cree que el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra el COVID-19 al reducir el riesgo de muerte en un tercio de aquellos pacientes que se encuentran enchufados a ventiladores. Y el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado este martes un decreto de reforma de la policía para responder al movimiento de protesta contra el abuso y el racismo de sus efectivos que sacude al país, aunque muy por debajo de lo que exigen los reclamos generales. Dicho esto, ¿alcanzará esta enmienda en la policía que ha implementado Donald Trump a calmar los ánimos de los manifestantes? Está por verse. Y estamos atentos justamente a lo que ocurre no solamente en España, sino en el mundo entero. Y más en estos asuntos sensibles que tienen que ver con la sociedad. Feliz día para todos. La invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Día soleado en todo el país. Tendremos hoy una máxima de, según la Agencia Estatal de Meteorología, una máxima de 25 grados. Y una mínima de 18. Un día soleado mayormente, aunque tendremos algunos intervalos nubosos. La temperatura a esta hora en el centro de Valencia es de 19 grados centígrados. Vientos flojos de 10 kilómetros por hora. Es un día fantástico en toda regla. Una probabilidad de lluvia de apenas del 8%. Vamos ahora con los indicadores económicos, a ver qué nos dicen, cómo avanza la economía. La bolsa, sí. La bolsa, hoy los principales indicadores económicos, lo que es la cotización del euro frente al dólar. Mucha atención. Si usted tiene un euro, que sepa que tiene un dólar con 12 centavos. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense un 0,14%. El petróleo cayó un punto, sin embargo lo encontramos hoy en el mercado internacional en $40.47. Y estamos hablando del barril de petróleo Brent. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.495 puntos, sube un total de 3 puntos. La mayoría de los valores económicos se encuentran en positivo. Noticias de los mercados. La deuda anticrisis de Santander y BBVA, los dos principales bancos de España, remonta a niveles pre-COVID. Los rebrotes precisamente del virus y la tensión en Asia enfrían la subida de los mercados. El 78% de los gestores de los fondos cree que la bolsa está sobrevalorada. El apoyo de los españoles al Banco Central Europeo se ha disparado en los últimos 5 días. Te lo venimos diciendo desde el día de ayer. Y bueno, otros indicadores económicos. También las principales noticias de la economía. El presidente Sánchez ha ofrecido al Partido Popular un pacto sanitario, económico y social si abandona la bronca. Bueno, y la noticia del antiinflamatorio de bajo coste que reduce la mortalidad del COVID-19 también se siente en el apartado económico. Estamos a la espera de buenas noticias en lo que tiene que ver con la pandemia y el anuncio de que ya hay un fármaco que además es económico, fácil de adquirir en cualquier parte del mundo y que puede ser efectivo hasta en un 25% en la lucha contra la COVID-19, pues resulta esperanzador en general. A todos nos interesa. Son las noticias más importantes del día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, debo anotar también alguna que otra noticia más que podemos encontrar en el apartado económico. Mientras llega la noticia que tiene que ver con el apartado ecológico. Hay una noticia muy importante en la administración española y es que el gobierno desbloquea los 16,000 millones de euros para las autonomías. 16,000 millones de euros. A propósito, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se daba por bien servido lo que le corresponde a la Comunidad Valenciana. Más de 1,000 millones. Y es que el gobierno ha liberado un último tramo de 15,500 millones del plan de avales y completa ya los 100,000 millones de euros. La confianza inversora subió en Alemania en junio por tercer mes consecutivo. Y esto es muy importante porque Alemania se ha convertido en el motor económico de la zona euro. Escuchen el Café Mañanero. Les recuerdo la forma de escuchar nuestro programa a través del 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Igualmente a través del 105.3 en la zona de Alcoy. A través de internet latinosfm.es. Y recuerden que el programa también lo pueden encontrar en la plataforma iVoox. Buscan el Café Mañanero. Con mucho gusto van a poder disfrutar de nuestro programa, de las entrevistas en general, el podcast del Café Mañanero. Es el momento de darle los buenos días a Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este 17 de junio. Vamos inmediatamente con la nota ecológica. Inmediatamente vamos con nuestra nota verde porque, Jorge, amigos, hoy es Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. España, en este sentido, en el punto de mira. Entre el 75 y el 80% de España está en riesgo de convertirse en desierto a lo largo de este siglo, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Compartimos más detalles de esta información para contarles que los datos son preocupantes. Hay 7 de las 10 cuentas hidrográficas con mayor sequía crónica de toda Europa en España. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, se prevé que la península ibérica sea la región europea más afectada por la sequía. Y solo cambiando las políticas hidráulicas, forestal y agrícola podemos frenar uno de los principales problemas de nuestro futuro. Con este preocupante dato celebra España el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, dos fenómenos diferentes pero íntimamente relacionados por la acción que el ser humano ha provocado en su entorno, y dos fenómenos que se agravarán en un futuro cercano como consecuencia del cambio climático si no hacemos algo antes para remediarlo, para mitigarlo. La desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas y semiáridas causadas por las variaciones climáticas y las actividades humanas. La sequía se produce cuando las lluvias son inferiores a los niveles normales, causando una grave falta de agua. La sequía se produce en periodos de corto o de medio plazo, mientras que la desertificación es un fenómeno a largo plazo. Lo cierto es que, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, se prevé que la península ibérica sea la región europea más afectada por el aumento de episodios de sequía. Como consecuencia de ello, el riesgo de desertificación también se incrementará en todo el territorio. Así que la expectativa en este día es definitivamente que se generen políticas públicas en los entes correspondientes que puedan ayudar a frenar este fenómeno. Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 17 de junio. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Empieza con noticias y tienen que ver con Cuba. Cuban Prisoners ha presentado una denuncia ante Naciones Unidas contra la nueva ley contra la libertad de expresión en Cuba, por considerar que la ferocidad con la que se aplica contra disidentes, pero también contra periodistas independientes e incluso funcionarios, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad. La denuncia de la ONG, presentada el pasado 8 de junio ante la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pone de manifiesto las dificultades que continúan afrontando los periodistas en la isla a la hora de ejercer el derecho a la libertad de expresión, y también la puesta en marcha de una iniciativa del presidente Miguel Díaz-Canel que restringe aún más el derecho a la información y la libertad de prensa. Inmediatamente pasamos a lo que tiene que ver con el boletín de actualidad. Es el momento de una breve pausa y de vuelta ya estaremos entonces, sí, con el boletín de actualidad. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión

de cada boleta. Invita Williams Reynoso Sánchez, subsecretario de Ultramar de la Fuerza del Pueblo. Leonel Presidente. El camino seguro. Se van, ya se van. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con las principales noticias del día. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. 25 muertes en 7 días y 76 contagios. El último parte del Ministerio de Sanidad en lo que tiene que ver con el coronavirus. El Ministerio de Sanidad registró este martes 25 fallecidos con coronavirus en los últimos 7 días, los mismos que ayer, y mantiene por décimo día consecutivo el total en 27.136, mientras que los contagios detectados en 24 horas repuntaron de 40 a 76. 500.000 ordenadores para estudiantes. El gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Educación y FP, con el que pondrá en marcha el programa Educa en Digital, con el que se prevé movilizar hasta 260 millones de euros para digitalizar la educación. Así lo anunció la ministra de Educación y FP, Isabel Celá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ofreció detalles de este programa. Los psicólogos advierten del peligro del uso de móviles en edad preescolar. Los expertos muestran su preocupación por la adicción al móvil de niños en edad escolar, preescolar, que puede causar daños de desarrollo cognitivo y que se habría agudizado por la especial situación de confinamiento. La cuarentena ha repercutido en el número de horas que los niños pasan con los teléfonos móviles. Las restricciones para salir a la calle y la complicada conciliación en casa mientras los padres teletrabajan llevó a una laxitud a la hora de dejar el móvil a los niños, que los expertos dicen que puede ser hasta cierto punto comprensible, si bien ahora deben tomarse medidas antes de que sea demasiado tarde. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración y mucha atención al alcance de un brote en un campamento de refugiados. Un brote de COVID-19 en un asentamiento de refugiados probablemente desbordaría la capacidad e infraestructura de atención médica disponible y se propagaría a casi toda la población del asentamiento si no se controla, según un nuevo estudio publicado el 16 de junio en la revista Plus Medicine, por Paul Spiegel, de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, y sus colegas. La actualidad de América Latina. Vamos con la actualidad al otro lado del Atlántico. La Organización Panamericana de la Salud avisa de que América se acerca rápidamente a los 4 millones de casos. La OPS alertó este martes de que América se acerca rápidamente a los 4 millones de casos de COVID-19, con la pandemia acelerándose en muchos países como Estados Unidos y Brasil, que acumulan el 54 y el 23% de contagios en el continente, respectivamente. Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Solo 7 países de América están ganando la batalla contra la COVID-19, mientras que Paraguay se aproxima y 18 naciones ni siquiera están cerca y tienen mucho por hacer para derrotarla, incluyendo a Estados Unidos y Brasil, los dos países del mundo con más casos y muertes por la enfermedad. A propósito, Chile ajusta las cifras. El Ministerio de Salud de Chile informó este martes que ajustó las cifras de casos de COVID-19 desde la llegada de la pandemia al país y que encontró 31.412 contagios que no se habían contabilizado debido a demoras en los procesos de notificación y actualización del sistema. El nuevo registro será sumado este miércoles a las cifras totales, por lo que junto a 5.013 casos nuevos de los que se dio cuenta oficialmente, el número de contagios se situará en torno a los 216.000 desde que el pasado 3 de marzo se confirmara el primer positivo. Apenas unos 17.000 casos menos que los registrados en Perú, hasta ahora en el segundo lugar de la región después de Brasil por cantidad de pacientes con COVID-19. Y mucha atención porque colapsó el sistema sanitario de Bolivia por el coronavirus. El coronavirus golpea con crudeza en Bolivia, que se acerca a los 20.000 infectados y que suma al menos 6 personas fallecidas en las calles sin posibilidad de asistencia médica, según denunció la prensa local. Sucede en plena emergencia sanitaria por el coronavirus. Al menos 6 personas perdieron la vida en puertas de hospitales o en plena vía pública en las últimas semanas ante la saturación del sistema de salud en algunas ciudades del país, reveló el diario El Deber en su portal online. Grave la situación al otro lado del Atlántico en lo que tiene que ver con el coronavirus. Pasamos ahora a noticias del mundo, donde encontramos una esperanza. Oxford y AstraZeneca dieron detalles de cómo será su vacuna y cuándo empezará a distribuirse. La vacuna experimental contra el coronavirus de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, probablemente proporcionará protección contra el contagio de COVID-19 durante un año, según adelantó el máximo ejecutivo de la compañía. El fabricante británico lleva adelante uno de los estudios más avanzados en la carrera mundial contra el coronavirus. Ya comenzaron los ensayos en humanos de la vacuna, con un ensayo de fase 1 en Reino Unido que terminará pronto y un ensayo de fase 3 ya iniciado, dijo Pascal Soriot a la emisora belga Bell RTL. A propósito, la cuarentena engorda. El hospital Song Nan de la Universidad de Wuhan, la ciudad donde brotó el coronavirus, reportó el caso de un paciente que engordó 100 kilos tras pasar 5 meses confinado en su domicilio por temor a contraer la enfermedad. El sujeto, de 26 años, quedó en cuarentena desde enero, como toda la ciudad. Aunque las medidas se han aliviado desde abril, permaneció sin pisar la calle hasta fines de mayo. Y es que ya tenía problemas de movilidad, según indicó su familia. De las noticias del mundo saltamos a la información deportiva. El avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río está en marcha. La jornada número 29, la fecha número 29 de la Liga Española en lo que tiene que ver con la Primera División. Comenzamos con la Liga, donde el Barça derrotó al Leganés sin mostrar mayor juego. Y un Leganés que tuvo 3 claras opciones de gol y que pudieron quizá haberle dado la victoria en el mismísimo Camp Nou. Pero es que su cuota goleadora, demostrada en este partido y en muchos otros, es prácticamente de 0 goles. Y Carlitos Bacca, que con su gol dio la victoria al Villarreal y lo pone a soñar en puestos europeos. Y el Español, con un excelente partido, le empató al Getafe y demuestra que quiere irse de puestos de descenso. Y la Bundesliga, que ya tiene campeón al insultante Bayern Múnich, que demostró durante toda la temporada que es el mejor equipo de la liga alemana. Y tenemos ya en la ACB prevista y listo para reiniciar aquí en Valencia la competición de baloncesto. Y como primer partido atractivo tiene nada menos que al Barcelona, que se enfrentará a el Juventud, con el partido inaugural de reinicio de temporada a las 3:30 en el día de hoy. Y la denuncia que le ha puesto el Valencia a la Real Federación Española de Fútbol, y todo porque no le han dado un dinero que le habían prometido. Y los nuevos récords de Messi, que se aleja un poco más de Cristiano Ronaldo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Amor, amor, Tiempo para el entretenimiento en el Café Mañanero. ¿Y a quién escuchamos, Lili? Nada más y nada menos que a Gloria Estefan. Y es que Gloria Estefan regresa luego de 7 años con Cuando Hay Amor. El tema que está sonando en el fondo y que tiene todo ese ritmo contagioso del Brasil. Y es que su nuevo álbum llevará por título Brasil 305 y se publicará a nivel mundial el próximo día 13 de agosto. El tema que estamos escuchando, Cuando Hay Amor, es el primer sencillo que se desprende de este muy anticipado álbum de estudio. Siendo su primera producción discográfica en 7 años, en este álbum nos deleitará con nuevas versiones de sus éxitos más queridos, fusionados con ritmos brasileros. Es una celebración musical del poder singular del amor en todas sus expresiones, ha dicho Gloria. Y añadió además, Samba de Roda es un baile tradicional afro-brasileño que nació como reunión informal después de la ceremonia religiosa del Candomblé, con la cual comparte sus instrumentos de percusión. Así que luego de 7 años, regresa Gloria Estefan a Ritmo del Brasil. Así estamos comenzando un día al que, por supuesto, le ponemos mucho amor y mucha música. Ha regresado una de las grandes de nuestra música latina, Gloria Estefan. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Contagiándonos con el ritmo de la samba brasilera en pleno verano. Así que no nos extrañaría que este tema se colocara en todas las listas del verano, Jorge. Amor es un tema compuesto a 6 manos, Emilio Estefan, Nicolás Tobar y Andrea López. Esta canción es una de las 4 composiciones inéditas que formarán parte del álbum Brasil 305, que fue grabado entre Sao Paulo y Miami. El video ya está disponible en las plataformas, pueden verlos, está no solamente lleno de ritmo, sino de paisajes hermosos del Brasil. Escuchamos una fusión, ¿no? Yo creo que de alguna forma Gloria Estefan buscando esa sonoridad, Gloria o Emilio, ¿no? Buscando esa sonoridad. ¿Recuerdas el álbum Mi Tierra? También aquel álbum navideño de Gloria Estefan. A mí que me gusta tanto la música brasileña, pues estoy ya encantada con este tema. Es imposible quedarse indiferente escuchando Cuando Hay Amor, lo nuevo de Gloria Estefan. Es que los pies se me mueven solos, Jorge. Sí. No, me llama la atención, te decía que en esa fusión, porque si bien es cierto, en algún momento Quique Santander les trabajó en lo que fue la producción y les llevó esa sonoridad colombiana que perfectamente supo explotar Gloria Estefan. Pues ahora con Nicolás Tobar, que es un productor barranquillero, le escuchamos ahí. Y lo curioso del caso es que se van hasta Brasil haciendo una mezcla impresionante. Yo creo que también al mismo tiempo demostrando de que la música es una sola. Nuestra cultura, nuestra fusión es una sola en América Latina. Y lo que venimos hablando en el programa desde hace un buen tiempo, son tiempos de fusiones, son tiempos de hibridez. Esos temas que comienzan en un ritmo, luego se van transformando a otro género, para dejarnos siempre un buen sabor de boca. Y este tema que estamos escuchando, que es lo nuevo de Gloria Estefan, es una muestra de ello. La música que no tiene fronteras. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Es el turno para nuestros compañeros Carlos Angulo y Adolfo Jiménez del Río, que nos traen el calendario y el tema político del día. Empezamos entonces con Carlos Angulo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial en contra de la sequía y la desertificación, así como el día de hoy, 17 de junio, se conmemora el aniversario número 135 de cuando llega la Estatua de la Libertad a la ciudad de Nueva York como un regalo por parte del gobierno de Francia en motivo de la conmemoración del centenario de la independencia de los Estados Unidos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, la aclamada Chica Dorada, mejor conocida como la cantante mexicana Paulina Rubio, está celebrando su cumpleaños número 49. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Pasamos entonces al tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la posición que ha tomado el presidente Pedro Sánchez, flexibilizando posiciones en un intento de crear esa masa crítica suficiente que le permita sacar adelante los presupuestos del Estado para el ejercicio 2021. Y es que unas cuentas públicas esenciales para afrontar estos graves efectos económicos de la pandemia del coronavirus, acceder y distribuir las ayudas que provengan de la Unión Europea e impulsar la recuperación de los sectores más afectados por el coronavirus, lo ponen a flexibilizarse ante el partido de oposición mayoritario, el PP. Y es que quizás, y sin embargo, la intención de modular los planteamientos ideológicos tiene cierto recorrido, porque recordemos que la coalición gubernamental con Unidas Podemos no parece de momento suficiente para atraer a los aliados que se quieren tener para la aplicación de estos nuevos presupuestos. Y el que el problema al que se enfrenta el Ejecutivo se llama los vetos cruzados, o lo que es lo mismo, la incompatibilidad de base que existe entre un buen número de fuerzas parlamentarias y que convierten la aspiración de Pedro Sánchez en un ejercicio de momento imposible. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estará realmente el partido de la oposición, el PP, dándole las puntadas suficientes para que el PSOE ceda en ciertas circunstancias y se pueda llegar a un acuerdo o a un pacto que pueda dar vía libre a los presupuestos del 2021? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por el tema político del día. Más adelante vuelve con la información deportiva. Se mueven esas dos aguas perfectamente entre los deportes y la política. Dos grandes pasiones de Adolfo Jiménez del Río. Es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene rica gastronomía latinoamericana. Estamos hablando de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Nos podemos acercar hasta este lugar a partir de las 10 de la mañana para disfrutar ya almuerzos, que constituye una novedad, los almuerzos. Lili, tenemos que ir a almorzar a Restaurante Yacaré. Supone una experiencia totalmente distinta. Una buena manera de empezar el día con un almuerzo de Yacaré, capaz de fusionar el tradicional bocata español con los mejores sabores latinos. Pero aparte de eso, te trae unas cosas exclusivas que solamente el chef Manuel sabe encontrar. con y sabe yuca. Combinar. Sí, bueno, es que es difícil explicar. Estas son de las cosas que se quedan enanas ante un micrófono. Ahí es que probarlas. Definitivamente, ahí es que saborearlas. Hay que tener la experiencia total allí en Restaurante Jacaré, que les recordamos además tiene ahora esa fabulosa terraza para el verano. Sí, allí disfrutando una rica caipiriña original, porque Betty, como es brasileña, lleva en la sangre esa caipiriña. Y un chef profesional como Manuel, inmediatamente, pues, llega a un producto tan exclusivo del Brasil como es la caipiriña. Bueno, lo plasma tal cual como se... Usted lo estuviera disfrutando en las playas de Brasil. De Sao Paulo. Sí, en Copacabana. Tomarse una caipirinha en la terraza del restaurante Jacaré es viajar automáticamente hasta el Brasil. Así que no te pierdas esa experiencia. Restaurante Jacaré, ubicado en... Vicente Sancho Tello, número 7. Terraza, comedor privado. Bueno, definitivamente. Y ahora la barra, porque ya quedó habilitada la barra. Ya nos podemos sentar en la barra, Jorge. Ya tenemos permiso. Amigos, y esta también es la hora en la que abre sus puertas Territorio Latino en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, abierto hasta las 2:30 de la tarde, de 9 a 2:30 de la tarde, de lunes a sábado, con los productos tradicionales latinos que tanto te gustan, pero también ahora ofreciéndote frutas, verduras, vegetales frescos, con esos sabores y colores típicos latinos que tanto buscamos y que tanto anhelamos y extrañamos, que pueden además llegar a tu casa llamando al 617-627-394, porque ahora Territorio Latino dispone de servicio delivery. 617-627-394. Y esta tarde, las tardes son de Territorio Charcutero en Matías Perelló 25, desde las 17 horas y hasta las 20:30. Especialistas en quesos blancos, queso paisa, queso de mano, queso telita, queso guayanés, las harinas, las gaseosas originales, Inca Cola, Postobón, la frescolita venezolana, en Territorio Charcutero, que además también te atiende con servicio delivery llamando al 635-11-2800. Territorio Latino, Territorio Charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Bueno, hoy vamos a estar escuchando al cónsul de la República Dominicana en Valencia, el nuevo cónsul de la República Dominicana en Valencia. Pero antes, vamos con el tema de conversación preocupante, la situación al otro lado del Atlántico, con el tema de el coronavirus. Es impresionante cómo están subiendo los casos en Argentina, en Chile, en Bolivia. Estamos diciendo en el repaso de la actualidad, Lili, que ya desbordó el sistema sanitario en Bolivia, y es precisamente la preocupación, el colapso de los sistemas sanitarios. Ya lo vimos en Perú. Hay una ciudad en Colombia que está al borde del colapso sanitario, y es Barranquilla. En la costa colombiana, en plena Así es. Costa colombiana. Una ciudad que no es precisamente una ciudad pequeña, es una ciudad grande, dotada de infraestructura y sin embargo, de buena infraestructura y sin embargo, fíjense ustedes, el sistema sanitario ha colapsado a la está ciudad al de borde del colapso, todavía no. Colapsado está al punto. Borde, sí, está en ese punto límite preocupante. Y es que hemos visto una historia que se ha repetido, ¿no? Los europeos vieron cómo pues China vivía escenas dramáticas y nadie se imaginó que esto se podría producir, se podría trasladar, que esta experiencia se podría repetir acá en Europa, porque se creía en estos modernos sistemas sanitarios. Vimos cómo ocurrió en Italia. Y España veía lo que pasaba en Italia y nadie se lo creía que aquí podía pasar. y se repitió la experiencia en Madrid y en varias ciudades de España. Y ya América veía lo que pasaba en Asia y Europa, y todos teníamos la esperanza de que se había tomado nota, y tal vez se tomó, pero no lo suficiente. Hemos visto cómo ha colapsado el sistema sanitario en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, a propósito, hoy encontramos una noticia, y es que algunos estados justamente se están planteando volver al confinamiento porque los casos no hacen más que crecer. Y la situación en América Latina, en el repaso de la actualidad, damos cuenta que sí, afortunadamente hay una zona del continente que parece estarle ganando la batalla, y es el Caribe. El Caribe, Uruguay y Paraguay. Paraguay ha hecho una buena gestión, pero en estos días, escuchando precisamente una entrevista que le hacía a la CNN al presidente Aldo Ramírez, y él decía que cuando escucharon que China estaba en esa situación, inmediatamente suspendieron las visas a todo lo que tenía que ver con los vuelos procedentes de China. Oye bien, cuando China empezó en el mes de enero, esto de algún modo explica el éxito también de Paraguay en la lucha contra la COVID-19. Y digamos que tiene la situación controlada. Lo mismo Uruguay, pero no es la misma experiencia en Chile. Y estábamos hablando de un país que es un país serio. País referente junto a Uruguay en toda América Latina, al igual que Costa Rica, de lo que son las instituciones, de lo que son los programas del gobierno. Países que se pueden decir que están bien desde todo punto de vista, pero la pandemia es cosa seria. Definitivamente. Y se ha llevado por delante los sistemas sanitarios de estos países. Definitivamente. Y a quienes mejor les ha ido, en resumen, en cualquier continente, ha sido a los que han tenido efectivas y rápidas medidas preventivas. Sí. Porque bueno, en la sabiduría popular de los refranes, es mejor prevenir que lamentar. Vamos precisamente con un repaso de los casos en el mundo y en particular en América Latina, y luego vamos a dar cuenta de las claves del contagio que hoy precisamente se va a conocer en los Estados Unidos. Bueno, debo decirles que ya tenemos 8.162.000 casos en todo el mundo. Los fallecidos pasan de 441.000, y las cifras por países, atención. En primer lugar aparece Estados Unidos, que ya tiene 2.126.425 casos, 115.114 fallecidos, un crecimiento del 7%. Brasil aparece en el segundo lugar con 923.189 contagiados y 45.241 fallecidos, todavía un crecimiento del 20% durante la última semana. En tercera posición encontramos a Rusia con 544.725 y 7.214 fallecidos, crecimiento del 10%. La India aparece en la cuarta posición con 354.055 casos, 11.908 fallecidos y un crecimiento todavía del 28%. El caso de la India llama poderosamente la atención, y las autoridades de salud están muy preocupadas porque recordemos que es un país muy poblado. Tiene 1.300 millones de habitantes. España aparece en la sexta posición con 244.328 y 27.136 fallecidos. Y ya nos remontamos a lo que es Latinoamérica. Después de Brasil encontramos a Perú con 237.156 casos y 7.056 fallecidos. El crecimiento todavía sigue siendo alto, del 14% la última semana. Luego, encontramos a México. No, Chile, Chile. Chile tiene 134.449 casos y 3.383 fallecidos. Cuarto, México, con 154.863 contagiados y 18.310 fallecidos. 18.310 fallecidos. Es decir, después de Brasil, el país con el índice de mortalidad más alto en el continente americano, no. El tercero, porque el primero, si hablo del continente americano, el primero sería Estados Unidos, luego Brasil y tercero México. Continuando con estas cifras de la región, ya Colombia aparece en la quinta posición con 53.210 contagiados y 1.808 fallecidos. El crecimiento en la última semana es del 26%. En la sexta posición encontramos a Ecuador con 47.943 contagiados y 3.970 fallecidos, un crecimiento todavía del 8%. Continuando con más datos de la región, Argentina aparece en la octava posición, no, en la séptima posición con 34.159 casos, 878 fallecidos. Mucho ojo al crecimiento de Argentina, que es del 31%. Porque escuchamos al presidente de Argentina, Alberto Fernández, Lili, y el hombre estaba entregando un parte de victoria hace 15 días. Cantar victoria antes de tiempo, ¿no? Mira cómo están las cosas. Así es. Un escenario definitivamente muy dinámico. Lo hemos vivido aquí en España, que muchas veces nos hemos sentido confundidos, confrontados por el cambio rápido de datos, de información, y uno de los conceptos que más hemos escuchado a las autoridades es precisamente el dinamismo del escenario. Pero también advertíamos aquí en el Café Mañanero que Argentina no estaba testeando a gran escala. Y claro, si no sales a hacer las pruebas, no vas a encontrar los casos. Y de allí pues que la información que se puede dar en el día de hoy, luego de hacer los testeos, puede cambiar. Lo hemos visto aquí durante semanas. En octava posición encontramos a la República Dominicana con 23.886 casos, 615 fallecidos. Un crecimiento todavía del 18%. República Dominicana sigue siendo castigada por la pandemia. Es importante tener en cuenta, Lili, a veces cuando hablamos de las cifras, la población de un país. En República Dominicana estamos hablando de 11 millones de habitantes. Por ejemplo, Panamá, que encontramos aquí con 21.962 casos, 457 fallecidos. Y todavía un crecimiento del 23%. Panamá, por ejemplo, tiene 4 millones de habitantes. Que tenga 21.000 contagiados es mucho. Mucho. Pero también hay que tener en cuenta que Panamá es un país con mucha conexión con el mundo. Sí, claro. Aéreo y marítimo. Y marítimo. Y eso correcto. Explica también por qué se contagió rápidamente. Y en la décima posición vamos a encontrar a Bolivia. Preocupa la situación de Bolivia, Lili, porque ya lo estábamos diciendo, ha colapsado el sistema sanitario. 19.883 casos, 659 fallecidos, crecimiento todavía del 30%. 30%. Estamos hablando de un país que también tiene unos 11 millones de habitantes, aproximadamente. 19.000 contagiados. Si tienes 11 millones de habitantes. Vamos, el caso de Chile. Decías de Panamá. 4 millones de habitantes. Panamá, 4 millones de habitantes. Sí. Y 21.000 contagiados. Sí. y Bolivia entonces 11 millones de habitantes con... Más o menos la misma población. No, perdón, la misma población no. Los casos, 19.000. Pero parecido. Bolivia está creciendo, tiene... Lleva un ritmo acelerado, sí. Que es lo que está preocupando, sí, enormemente. Que se está demostrando que no hay capacidad de respuesta desde el sistema sanitario boliviano y que la velocidad de la respuesta es muy inferior a la velocidad que lleva la pandemia en Bolivia. Porque estábamos viendo las cifras por países, ¿no? El caso de Colombia, que tiene en estos momentos 50,000+ de contagiados. Y escuchamos a un funcionario de la Universidad Johns Hopkins, que está haciendo, digamos, llevando el conteo de la pandemia a nivel mundial, y decía que las cifras son, entre comillas, buenas, ¿no? Relativamente. 50. Sí. Relativamente. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué están diciendo eso? ¿Por qué se está diciendo eso? Lógicamente tienen en cuenta la población. La proporcionalidad. 50 millones de habitantes. Entonces, bueno, pues están en unas cifras normales. Sí, la proporcionalidad entre la cantidad de habitantes del país y el número de contagios. Así es. Estamos hablando de un país con una población un poco mayor. España. España tiene 47 millones de habitantes. Vamos a parar aquí. En todo caso, la pandemia sigue creciendo en otros países de América Latina y es motivo de preocupación en Guatemala. El crecimiento sigue, por ejemplo, el 30%, ya tiene 10.706 casos. Estamos hablando también de países que tienen 10 millones de habitantes. En Honduras, 9.656, crecimiento todavía del 31%, 330 fallecidos. Vamos a propósito, Lili, con datos que encontramos hoy en la prensa internacional. Las claves del contagio del coronavirus. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos elaboró una guía con la evidencia científica emergente sobre la transmisión del coronavirus que confirma que los riesgos de contagio son mucho mayores en espacios cerrados que abiertos. Ya lo venimos diciendo la semana anterior, Lili, cuando abordábamos el tema de los aire acondicionados. Lo habíamos comentado aquí en el programa. Y en esos escenarios cerrados y con aire acondicionado, recuerdo perfectamente que comentábamos el tema del transporte público. Cómo el transporte público se convertía en un escenario definitivamente de alto riesgo. En un vehículo transmisor. En un vehículo transmisor. ¿Por qué? Por el aire acondicionado, precisamente. Los CDC analizaron las situaciones de vida en común más habituales y su riesgo potencial de transmisión, en el que la dicotomía interior-exterior, la ventilación del espacio de transmisión, la densidad total de personas en un mismo lugar y la duración de la exposición al virus son las principales variables a analizar. Así, dieron por concluido el estudio con tres escenarios: un escenario de bajo riesgo, un escenario de riesgo medio y un escenario de alto riesgo. Comenzamos con el escenario de bajo riesgo, Jorge. Sí. Comenzamos con el escenario de bajo riesgo y les comentamos entonces que se consideran escenarios de bajo riesgo: estar cerca de alguien, guardando la distancia de seguridad de 2 metros y si el límite de tiempo es inferior a 45 minutos. Hablar con alguien cara a cara con mascarilla, si el límite es inferior a 4 minutos. Caminar, correr o andar en bicicleta junto a alguien. Y espacios bien ventilados, con distancia de seguridad. Esos son 4 escenarios considerados de bajo riesgo. El riesgo medio. El riesgo medio, las compras, aunque se puede reducir a la baja si se limita el tiempo en la tienda y se siguen unas estrictas medidas de higiene. Entremos ahora en el terreno del alto riesgo y el muy alto riesgo. Es cuando estamos hablando de espacios interiores sin mucha ventilación, sobre todo si la exposición se extiende en el tiempo. Vamos a suponer que estamos todo el día en un espacio cerrado, estamos trabajando Y ese fue un experimento que a propósito comprobaron en Corea del Sur, donde estaban en un working, trabajando un grupo de vendedores, y se contagió un gran número de personas, y no se explicaban por qué. Porque si la persona que tenía el positivo estaba en un rincón y se contagiaba el que estaba en el lado totalmente opuesto. Y fue ahí donde se comprobó, por ejemplo, el tema del aire acondicionado. Los baños públicos, áreas comunes, alto riesgo de transmisión por aire y riesgo medio de transferencia por superficie. Es decir, lo que tocamos. Sí. De allí, pues, que aún sigue siendo conveniente no solamente el uso de la mascarilla, sino el uso de los guantes, Jorge. Y mucha atención, los restaurantes. Aunque se puede decir a riesgo medio, el sentarse al aire libre con distancia y desinfección de superficies comunes. Se puede reducir entonces el riesgo en los restaurantes si nos sentamos en la terraza. Podría ser entonces la conclusión, los espacios abiertos. Pero hablemos de muy alto riesgo. Muy alto riesgo, incluso con distancia social, ya que implican muchas posibilidades de contacto directo entre personas contagiadas y no contagiadas, son los siguientes escenarios: lugares de trabajo y escuelas, fiestas y bodas, redes de negocios y conferencias, estadios, conciertos y cines. Escenarios de muy alto riesgo. La guía especifica que la carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de aproximadamente 1,000 partículas virales. Esto hace que el virus que causa COVID-19 se propague de manera muy fácil y sostenida entre las personas. El CDC explica que la carga viral hace que esta enfermedad se esté propagando de manera más eficiente que la influenza, pero no tan eficientemente como el sarampión, que es altamente contagioso. Para tener una idea de cuándo puede producirse una transmisión y así reducir la exposición al riesgo de los ciudadanos, los CDC hacen un cálculo aproximado de cuántas partículas virales puede emitir una persona contagiada cuando interactúa con alguien que no está enfermo. La respiración normal tiene una carga aproximada de 20 VP por minuto, mientras que al hablar se lanzan aproximadamente unas 200 VP por minuto. Sin embargo, esta medida puede variar según el tono de voz. Si una persona habla muy alto o incluso grita, la cantidad de partículas virales que expulsa por la boca puede ser mucho mayor. Es decir, que esta variable y este elemento podemos tenerlo también en cuenta cuando nos veamos en situaciones en las cuales tenemos que interactuar y que hablar con otras personas. Por eso es preocupante el tema de los estadios. Y por otra parte, también preocupaba, Lili, las protestas en los Estados Unidos. La gente estaba gritando, casi todo el mundo gritando, si hay alguien contagiado o algunas personas contagiadas, con seguridad van a seguir transmitiendo el virus, multiplicando el virus. Bueno, creo que lo dejamos hasta esta parte, es muy interesante. En cualquier caso, vamos. Disculpa que te interrumpa, sí. Jorge, hacemos un par de líneas para cerrar algo más tema. Para anotar. En resumen, el CDC asegura, basándose en la evidencia científica disponible, que el COVID-19, atención, se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona, aunque advierten que algunas personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Todavía estamos aprendiendo sobre cómo se propaga el virus y la gravedad de la enfermedad que lo causa, ha dicho el centro estadounidense, protagonista de este estudio científico que hemos compartido con ustedes. Vamos con una pausa, pero antes, Lili, quería decir que vamos a compartir esta información que hoy publica el portal InfoAE en nuestras redes sociales, porque puede ser de mucha utilidad. Es una guía para que tengamos claro cuáles son los distintos escenarios de riesgo, pero además qué tanto puede ser el riesgo en cada uno de esos escenarios. Son 4: bajo, medio, alto y muy alto. Es bueno que lo tengan para repasarlo de vez en cuando. Nosotros hoy vamos a continuar con más de nuestra agenda y entre nuestros invitados vamos a estar conversando con Lovett Chinese. Ella es integrante de la directiva de la Federación Unión Africana España, a propósito de esa convocatoria para el próximo domingo a una concentración en la Plaza de la Virgen bajo el lema Regularización Ya, un tema que hemos venido también tratando aquí en el Café Mañanero. ¿Por qué pedir una regularización en este momento? ¿Qué tan factible, qué tan viable puede ser un proceso como ese en la España actual? Todo eso lo vamos a conversar entonces con nuestra invitada. Pero antes estaremos hablando con el nuevo cónsul de la República Dominicana en Valencia, que nos estará hablando precisamente del impacto de la pandemia en la población dominicana, en la jurisdicción de Valencia, y también acerca de las elecciones que se van a celebrar el próximo 5 de julio. En algún momento se dudó sobre la realización de estas elecciones, la posibilidad de que los dominicanos en el exterior participaran debido justamente a la pandemia y a las restricciones que existen en España. Pero de todo eso nos va a informar justamente el señor cónsul. La pausa y ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanas en la comunidad valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Gran inauguración este domingo 14 de junio. Daddy Beach. Daddy Beach. La terraza latina más grande y elegante con la mejor rumba. Con la mejor música. DJ Evolution, Wasky DJ y Jair en la Mix. Desde las 20 horas, disfruta de la mejor rumba, Daddy Beach. Grabación en directo de nuevos talentos de Latinos TV. Lorena Balandre, Gema Latina, Tony de Elegant King. Verano 2020, Daddy Beach, Avenida Padre Carlos Ferris, 132, Albal, Daddy Beach. Reserva tus cenas al 600-967-588. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Nos complace compartir un café con el cónsul de la República Dominicana en Valencia, Juan Borx. Señor cónsul, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para servirle. Señor cónsul, en primera instancia felicitarlo porque este es el primer contacto que hacemos con usted. Debo decir que el cónsul apenas tomaba posesión del cargo cuando entró la pandemia. Y quisiéramos saber precisamente qué tal fue la experiencia de asumir el cargo en medio de estas circunstancias tan adversas. Bueno, al principio comenzó la pandemia, tenía muchos casos. Le tocaba a la colonia dominicana, pero sí. Gracias a Dios, ni en el momento más crítico tuvimos ningún tipo de fallecido. Y ahora, lo que tuvimos, alrededor de 15 dos estuvieron un poco más delicados y se recuperaron, porque tienen unas inconvenientes médicos previos. Pero cada uno se recuperó en la cuarentena en sus propias casas. Y actualmente no nos han reportado ningún caso nuevo que esté afectado a la corona dominicana. Esperemos que así sea hasta que podamos tener un control de esta pandemia. Apenas estamos saliendo precisamente de la pandemia. ¿Y cómo están los servicios del consulado? Los servicios del consulado ya tenemos 3 semanas que atendemos con cita previa, pero de manera regular, sin ningún inconveniente. Todo se va manejando conforme a lo previsto. Las personas acuden, recibimos todo y lo atendemos. Hasta que las autoridades locales no comuniquen que podamos trabajar ya de manera normal, pues nos mantendremos en esa posición. A partir del próximo lunes termina ya lo que aquí han denominado la desescalada. Vamos a ver sí. Qué posición tendrán a partir de ese momento. Entonces, a partir del lunes estaría normalizando el servicio en el consulado. No, vamos a esperar que la autoridad lo comunique. Nosotros estamos ya ansiosos por estar trabajando de manera normal. Sí. Lo que pasa es que las normas del país receptor, que es España, hay que cumplirlas. Ya una vez levanten la vela, pues trabajaremos ya a tiempo completo con todo tipo de normalidad. Lógicamente vamos a persistir manteniendo las normas que hemos tenido hasta el momento de higiene, de mascarilla y todo eso, limpieza de las manos, pero ya sin horarios previos, o sea, sin tener que llamar por teléfono para solicitar cita, puede venir a cualquier hora como antes, sin ningún problema. ¿Y qué servicios se prestan en estos momentos con estas citas previas? La cita previa no hay tipo de limitación, no hay limitación de aforo, pero todas las actividades que se hacen, pasaporte, poderes, seguros de repatriación, todo ese tipo, se mantienen todos los servicios. No hay limitación de servicios. Pueden venir siempre y cuando lleguen por teléfono y tomen cita, pues no hay ningún inconveniente. Todos los departamentos están trabajando a cabalidad. No hay limitaciones. Pueden llamar hasta que comuniquemos que tendremos servicio normal, como se dice. Sí, decíamos al principio que apenas está recién posesionado en el cargo y quisiéramos conocer qué intenciones trae para la comunidad dominicana en Valencia o la jurisdicción de Valencia. Sí, en la comunidad valenciana lo que pretendemos es mantener los servicios. Aparte de eso, fortalecer la relación con las asociaciones y la comunidad dominicana y continuar el apoyo. Porque, por ejemplo, las asociaciones en todas partes, y en este caso las asociaciones incorporadas de los dominicanos, que tenemos varias aquí, lo que pretendemos es fortalecer la ayuda y la colaboración, porque el consulado no trata de sustituir las asociaciones, simplemente colaborar con ellas en lo que están haciendo un justo trabajo, colaborar, darle soporte que necesite de frente a la medida de lo posible, sin ningún inconveniente. Y contar con visitar los negocios, los emprendedores dominicanos, motivarlos para que sigan trabajando en esto. Precisamente los que emigran aquí a España, en nuestro caso la comunidad valenciana, el propósito de trabajar y progresar. Aquí nadie viene solamente a quedarse en lugar seguido, no, para estar. Lógicamente no a todos les gusta el emprendimiento, eso trae un riesgo y eso, pero también trae lo positivo. Queremos que se fortalezca eso, las ideas de emprender cada día más, ya sean pequeñas y medianas empresas. Ese es el propósito. Cónsul, a día de hoy, ¿cuántos dominicanos residen en la comunidad valenciana? Aquí tenemos 5.000 dominicanos en la comunidad valenciana, en las 3 provincias. Yo, Valencia, distante. Lógicamente Valencia es la capital de la comunidad. Sí. Y luego tenemos muchos habitantes en Alicante, porque esa es la parte turística, después de Valencia me refiero, la parte turística que acoge muchos empleados, está dedicado a la hostelería y otros y otras actividades. Y la menos poblada en dominicano es Castillo. Cónsul, República Dominicana va a celebrar unas elecciones en la cual van a participar los dominicanos residentes en el exterior. En ese sentido, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están los planes de organización? ¿Sí habrá elecciones en Valencia? Sí, domingo 5 de julio. Y lo único que hay una variación, que en vez de ser la sede que utilizamos de manera habitual, que era en la calle Albacete, ahora será en la calle Almirante Tarazo, número 26, y aquí de Valencia también, porque no es el consulado, lógicamente, quien organiza. Organiza la Junta Central Electoral, y nosotros pertenecemos a la OCLE, que es la sede principal y está en Barcelona, pero incluye a la Comunidad Valenciana, Murcia y Mallorca. Entonces, ellos organizaron eso en esa sede, la nueva sede que tenemos que comunicar ahora a todos los votantes para que vayan a votar, pero se tiene previsto sí que se vaya a votar con orden y paz. Tenemos previsto que habrá una atención más alta, porque muchos de los dominicanos tienen mucha precaución, y es lógico, de ir a votar siempre hay aglomeración y eso, entonces serán más cautos. Bueno, tenemos previsto que sea menor la incidencia, pero habrá lesiones. Cónsul, y esta pandemia que hemos estado viviendo también aquí en España, ¿ha afectado de alguna manera este proceso de organización de las elecciones? Pues claro que lo ha afectado. Lo ha afectado bastante porque ellos han estado trabajando a contrarreloj. Sí. Ahora va todo muy más rápido. La organización, la selección del personal que va a trabajar en las mesas electorales y todo eso. Pero al final, ayer el delegado aquí del partido de la Liberación Dominicana y el PRM, el demás partido, ya han tenido conversación con quien organiza las elecciones, que es la Junta Electoral de Barcelona, y le ha comunicado que todo se mantiene igual y que ya tiene más o menos adelantado un 70% todo el montaje, que no hay inconveniente el día de las votaciones. De parte de ellos no habrá inconveniente. Si los votantes van, acuden, estarán ahí prestos a atenderles. Entonces, de cara a las próximas elecciones, en lo que corresponde a Valencia, la novedad más importante tiene que ver con el cambio de sede para las votaciones. Estaba Almirante Tarazo, número 26, de Valencia. Ahí es que se irá a votar ahora, no en la calle Los 75, como se había dicho anteriormente. Señor cónsul, si quiere enviar un mensaje a los dominicanos, pues tiene nuestros micrófonos a su disposición. Adelante. Claro. Me gustaría a los dominicanos que residen aquí en la Comunidad Valenciana, nuestro consulado está siempre dispuesto a servirle y a orientarlo en todo lo posible, y que mantengan máximo extrema las medidas de higiene y precaución para cuidarnos de esta pandemia que nos afecta a todos. Y aquí no hay color ni nada de eso, que afecta a todo el mundo, pobre y rico, inmigrante o no inmigrante. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con eso para poder salir airosos de esta situación tan difícil, que será pasajera. No se desesperen, esto va a pasar. Mantengamos la paciencia y mantengamos el orden como lo hemos tenido hasta el momento, y ya eso quedará como una anécdota en la historia. Una vez más, señor cónsul, bienvenido a Valencia, y que sepa que también está nuestro medio a su completa disposición. Que tenga un feliz día. Vamos. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com. Calidad ambiental. ¡Feliz día con el Café Mañanero! الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا يبكي Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con nuestra segunda invitada. Lili, hay una convocatoria para este 21 de junio, una concentración aquí en Valencia, pidiendo regularización de inmigrantes. Así es, la convocatoria está hecha por la Federación Unión Africana España para el próximo domingo 21 a las 11 en la Plaza de la Virgen, bajo el lema "Ningún ser humano es ilegal, migrar es un derecho". La Federación, junto a otras organizaciones, está haciendo esta convocatoria para hablar acerca de qué moviliza a una convocatoria como esta en este momento. Ya tenemos en línea telefónica a Lovett Chinese. Ella es tesorera de la Federación Unión Africana España, es educadora intercultural, y vamos entonces a saludarla y a darle la bienvenida al café, Jorge. Lovett Chinese, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Lovett Chinese. Chinese, muy bien, gracias. Quisiéramos conocer detalles de esta convocatoria para este 21 de julio aquí en Valencia. Sí, la Federación Unión Africana, que es la Casa África aquí en Valencia, hemos convocado una manifestación para pedir la regularización de los inmigrantes que están en situación ilegal, porque pensamos que en este momento tan difícil que lo hemos vivido todos, tanto como los ciudadanos como los inmigrantes, que en ciertas maneras también han aportado, porque si cuando hubo la pandemia en situación, había muchos inmigrantes que se arriesgaron para trabajar, para poder dar comida a la gente que están en la casa. Entonces, y hay muchos que llevan más tiempo, como 3 años en España, y la situación, pensamos que la ley de la inmigración aquí no es favorable para ningún ser humano, porque es una ley que lo dificulta, que es casi imposible para que uno puede llegar. Por ejemplo, lo arraigo y la situación de poder tener un contrato previo para poder tener el permiso de residencia. Lo cual sabemos muy bien que ninguna empresa a la hora de contratar un trabajador piensa antes, solamente lo hacen en el tiempo que quieren ese trabajador. Pero lo que el gobierno pide a los extranjeros es que buscamos una empresa que piensa antes, un año antes, que a lo mejor dentro de un año necesitaría un trabajador. Entonces voy a empezar ahora a buscarme un trabajador, que tengo que empezar a hacer lío de papeleo para pagar a un abogado, meter sus papeles, esperar tres meses o 4 meses hasta que el gobierno de extranjero me dice sí o no, para poder saber si puedo contratarle o no. Sabemos que ninguna empresa hace eso. O sea que es una situación imposible para llegar. Entonces lo que pedimos es que nos facilita, que se facilita una regularización que quita todos estos leyes que han puesto para que la gente puede trabajar, puede buscarse un empleo, y además que no sea un empleo que por ejemplo antes le dicen si es un en campo, tiene que ser en campo, y ninguna empresa está dispuesto a pasar, ponerse en ese compromiso sabiendo que a lo mejor dentro de 3 meses puede no tener el trabajo, puede no tener el trabajo. Entonces necesitamos amplio para que esas personas puedan trabajar en cualquier trabajo y cuando lo necesitan las empresas. Y además es una manera de ayudar en la economía de España, tanto España como Valencia, porque todo eso es cotización, que la gente quiere trabajar y cotizar para así ayudar la economía de España. Señora, lo que queremos es A ver, el reclamo, pienso que está justificado, y desde este espacio, desde luego, estamos siempre a favor de causas humanas como esta. La pregunta que nos hacemos en cualquier caso es ¿por qué esta reivindicación ahora, cuando estamos en un momento delicado en materia de sanidad? Venimos apenas de lo que se conoce como la vuelta a la normalidad. ¿Por qué una convocatoria para este domingo. Y quisiera saber también qué protocolos se van a seguir para evitar un contagio. Sí, precisamente en este momento es cuando es vital que hacemos una reflexión. Lo que queremos es un llamamiento a que el gobierno refleje que lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, ahora es el momento que ellos reflejan, que saben, que notan la importancia de un ser humano, que todos, porque esta pandemia lo hemos vivido todos, tanto como inmigrantes como los ciudadanos, y hay muchos millones de familias afectados, tanto como inmigrantes como los ciudadanos, y todos no pueden estar viviendo bajo, porque llevan tiempo aquí, tienen familias, y no pueden estar viviendo en este preciso momento bajo una caridad. Necesitan regularizar su situación para poder aportar en este momento que España necesita esa aportación. Es lo que pensamos. Y además de eso, tenemos campaña. Todos saben que tienen que llevar mascarilla y estar 2 metros de distancia para evitar el contagio. Y además llevamos también repuestos de equipos de higiene por si acaso, si alguien se lo olvida o no tiene. Estamos preparados para ello. ¿Cuántos inmigrantes en situación irregular hay en España o podrían beneficiar este reclamo que están haciendo? Bueno, yo me gustaría decirlo en otro sentido. Hay más de 4,000 inmigrantes que España podría beneficiarse de su cotización y ayudar a las personas como las personas mayores, que en este momento están en situación vulnerable, que necesitan que haya dinero en la bolsa para poder seguir pagándoles sus pensiones. Lobet, dice 4,000. Recientemente dábamos cuenta de un reclamo. 4,000,000, perdona, cuatro millones. ¿A 4,000,000 de personas en situación irregular en España? Yo pienso más o menos, porque hay muchísima gente con muchos años de estancia aquí, Y la mayoría hayan tenido papeles, pero han pedido por una causa de ley. Que señora López, en España hay 5 millones de inmigrantes. Bueno, a lo mejor los datos, porque llegan gente, tiene que llegan gente. Y hay gente que aún no está registrada por la situación. ¿No cree que en todo caso, al plantearle un reclamo al gobierno, debería hacerse con datos reales? Por ejemplo, unas 600 ONG decían hace aproximadamente 15 días de que en España habrían aproximadamente unos 800,000 inmigrantes en situación irregular. Estamos hablando de aquellas personas que han llegado en los últimos 3 años y también aquellas personas que por una u otra razón han perdido la documentación o no la han podido renovar. Porque seguramente ellos tienen datos reales, lo cual yo no dispongo en este momento, pero yo sé que hay muchísimo más. Bien, Lili, sé que estabas pendiente también de alguna pregunta, ya que vamos finalizando. Sí, ya para despedir a nuestra invitada de esta hora, quisiera entonces que reiteraras la invitación para el próximo domingo, lugar, hora y condiciones bajo las cuales asistir a esta convocatoria. Sí, bueno, buenas tardes los oyentes, los inmigrantes, los ciudadanos. Os convocamos, os llamamos que salís este domingo a las 11 de la mañana, este domingo que es 21 de junio, a las 11 de la mañana en la Plaza de Virgen, para una manifestación, para pedir la regularización ya para los inmigrantes que están en situación ilegal, porque pensamos que ningún ser humano es ilegal. Inmigrar es un derecho y necesitan regularizar su situación para así aportar a la comunidad y enriquecer este la economía de este país. Por eso os pedimos que salís, que vengáis, pero tenemos que tener en cuenta que aún estamos en situación de pandemia. Aunque estamos en la fase 3, estamos obligados a llevar nuestras mascarillas. Pero en caso de que os olvidáis en casa, os caiga en el suelo, no tenéis que recogerlo, porque tendremos nuestros compañeros que llevarán amarillo en la mano, que tendrán desinfectante, mascarillas de emergencia que os pueden dar en cualquier momento. Muchísimas gracias a Love Chinase. Ella es la tesorera de la Federación Unión Africana España, federación que convoca entonces a esa concentración el próximo domingo en la Plaza de la Virgen bajo el lema de regularización ya. Chinase, muchísimas gracias por haber participado en el Café Mañanero. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Que tengas un buen día. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero de Latinos FM. Actualidad y entretenimiento y las entrevistas, la información en general. Decirles que estamos a nombre de Picapan en Gran Vía Fernando el Católico número 71. Podemos disfrutar todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, además gastronomía latina. Picapan, y al lado está Delicias el Paisa, con lo mejor de la gastronomía colombiana. Delicias el Paisa, no lo olvides. También Gran Vía Fernando el Católico número 71, aquí en Valencia. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con este interesante segmento de nuestro programa, una forma de abordar en la actualidad el personaje del día. A propósito, podríamos también calificar esta información como noticia de última hora. Mucho de palpitante actualidad tiene nuestra sección del personaje del día precisamente hoy. Liberaron a Carlos Leder, el capo narco fan de John Lennon y Adolf Hitler, que había sido traicionado por Pablo Escobar. Salió de una prisión en Florida, desde donde fue deportado hacia Alemania. Había sido encarcelado en 1987. ¿Cómo fue su vida? Plagada de crímenes, lujos y excentricidades que llevaron al mayor narcotraficante colombiano a entregarlo a las autoridades. Carlos Leder, quien fuera socio del narcotraficante Pablo Escobar y uno de los líderes del cártel de Medellín antes de ser traicionado por él, quedó en libertad luego de una larga sentencia en Estados Unidos y fue deportado a Alemania. Leder partió el lunes en un vuelo a Berlín luego de salir de una prisión en Florida donde cumplía su sentencia en el marco del programa de protección a testigos del gobierno federal. Conocido también por ser fanático de John Lennon y Adolf Hitler, había sido encarcelado en 1987 tras ser capturado en Colombia, específicamente en Medellín, y extraditado a los Estados Unidos. Así que nuestro personaje del día, además, hoy es noticia para el mundo entero. Carlos Leder, puesto en libertad. Es importante esta noticia porque estamos hablando del primer gran capo en la historia del narcotráfico en Colombia y América Latina. Carlos Leder, de origen alemán. Mire cómo son las cosas. De pronto pensamos casi siempre que estos males nacen, crecen y se desarrollan en los lugares de donde se les conoce, ¿no? Pero primer gran narcotraficante fue un europeo, justamente un alemán, Carlos Leder. Y hoy se convierte entonces en el personaje del día por ser noticia. Sí, estaba condenado a cadena perpetua. Las imágenes que nos habían llegado de su lugar de prisión era una persona encadenada de manos y pies en un habitáculo no mayor de 2 metros cuadrados. Allí hacía vida desde el año 1987, cuando fue capturado, extraditado a los Estados Unidos. Pero hace mucho rato se venía pidiendo clemencia para Leder. Sí. Fíjense ustedes que según la revista Der Spiegel, Leder llegó ayer martes al aeropuerto de Frankfurt, procedente de Nueva York, en un vuelo de línea regular, acompañado de 2 policías estadounidenses y con un pasaporte provisional de ese país europeo. Mónica Leder, hija del narcotraficante, contó que su padre tiene cáncer y que esa fue una de las razones por las cuales fue recibido en Alemania. Lo que me importa es que está bien y está fuera de una cárcel, puntualizó la hija, quien dijo que no lo ve desde hace 17 años. El hombre no enfrenta cargos en Alemania, es decir, Carlos Leder no enfrenta cargos en Alemania. Y precisamente ese matiz que estabas haciendo sobre la condición de Leder de salud, por la cual se venía pidiendo clemencia hace un buen tiempo ya, esta es la respuesta. Padece de un cáncer. Carlos Leder, el hombre que pronunció una frase ya célebre en la historia del narcotráfico en Colombia: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Después de escuchar el personaje del día, vamos entonces con la información deportiva. Viene Adolfo Jiménez del Río con todo. La liga está en marcha. Se juega la jornada con la fecha número 29. Jugó el líder y ganó sin despeinarse. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bien, empezamos entonces con la jornada de anoche, donde tuvimos en acción 3 partidos. Jugó el Villarreal, si hablamos de los intereses de la comunidad valenciana. Gran actuación de Carlitos Bacas, se reivindicó. Necesitaba marcar Carlos Baca y además para darle el triunfo a su equipo que ya mira a los puestos europeos. Y también jugó el líder, como les decía, sin despeinarse, pues alcanzó una victoria muy interesante que sirve además para meter presión a su inmediato perseguidor, el Real Madrid, que deberá ganar a un Valencia, cosa que no es fácil, porque ya le hemos venido diciendo que el Valencia se crece ante los grandes. Y si hay un partido complicado en esta fecha número 29, es el Real Madrid-Valencia. Adolfo Jiménez del Río, entonces, con todos los detalles de la jornada. Adolfo Jiménez del Río, que ha estado atento a lo que ha pasado precisamente en esta jornada número 29, que apenas alcanzó a conectar con la 28. Y hoy continúan, por supuesto, los partidos. A ver si ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río. Y entramos de lleno con los partidos de liga celebrados en el día de ayer. Comencemos con el Barcelona-Leganés, donde se impuso el local 2-0, pero posiblemente había podido cambiar el marcador si la cuota goleadora del Leganés hubiese sido la adecuada. Muchas opciones a portería, muy claras para convertirlas en gol. Pero desafortunadamente esa es la gran fallo y la gran falta que tiene el Leganés. No tiene goleadores, no tiene cuota goleadora, y esto le permitió al Barcelona poder vencerlo 2-0. Pero el Villarreal sí hizo sus deberes y fue Carlitos Bacca el encargado de dar esa victoria a un Villarreal que recupera buenas sensaciones y que parece ser que comienza a soñar con los puestos europeos. 1-0 sobre un Mallorca aguerrido, fuerte y que dio partido y que dio opciones también de poder haber logrado inclusive el empate. Pero el Villarreal no se lo permitió y se sienta con este punto, con estos tres puntos, en un puesto de la clasificación que le favorece muchísimo. El Getafe fue el que se dio en su casa un punto ante el Español y prácticamente se salvó de las grandes opciones que el Español, con un jugador menos, tuvo para haber logrado quizá una victoria ante un Getafe que en su casa fue desconocido a los aficionados que por televisión lo estaban apreciando. Por lo pronto, sigue el líder Barcelona cogiendo distancia y tendremos que esperar el resto de partidos que se van a celebrar para ver en qué condiciones quedan. Precisamente hoy juega el Valladolid, que recibe al Celta de Vigo a las 7:30, el Eibar al Athletic de Bilbao a la misma hora y el Osasuna al Atlético de Madrid a las 10 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información. Bueno, sí, hemos tenido entonces esos compromisos en la noche anterior. Y claro, el fútbol continúa hoy justamente. Ya vamos a escuchar a propósito las reacciones de los protagonistas de la jornada. La Liga Santander nos está dejando unos resultados inesperados y muchos piensan que tienen que ver las circunstancias en las que se está desarrollando. Por ejemplo, el jugar sin público está beneficiando mucho a los equipos visitantes. Ya podemos sacar conclusiones precisamente de lo que fue la jornada número 28. Fueron 3 triunfos locales, 3 empates y 3 derrotas. Así fue la jornada número 28. Adolfo Jiménez del Río tiene más detalles de lo que viene hoy justamente. Y con el título alcanzado este martes por parte del Bayern Múnich, reafirma y reconfirma su claro predominio en la Bundesliga alemana. Y todo de la mano del milagroso Hans Flick, quizá un entrenador poco conocido en el mundo internacional de las ligas, pero que ha dado la remontada esperada, ya que recordemos que lo cogió estando en la 7ª posición y desde ahí no ha parado de ganar partidos y de demostrar la supremacía en esta liga. También es cierto que esta es una de las ligas más democráticas en cuanto a ingresos televisivos, lo cual al final no se refleja en los títulos. Por lo pronto, en los últimos 10 años, el único que ha sido capaz de arrebatarle el título al Bayern Múnich 2 veces ha sido el Borussia Dortmund. Por lo pronto, conquista su 30 ensaladera de la historia, pero la 8ª de forma consecutiva, igualando a la Juve de Cristiano Ronaldo en el ranking de títulos seguidos ganados en las grandes ligas europeas. De todas maneras, y por lo pronto, se conserva la ventaja por parte de la Juve, que logrará en julio su 9ª seguida, y este sería el nuevo récord. Y el Bayern Múnich ha conquistado 29 de las 57 Bundesligas desde su creación en 1963, más que el resto de los clubes juntos, que suman 28. Pero más allá del mismísimo goleador Lewandowski y de las otras estrellas del club bávaro, el título del Bayern tiene un nombre propio, el del entrenador Hans Flick. Hombre del entrenador Hans Flick. Pasamos al entrenador del Villarreal, Javi Calleja, hablando acerca del triunfo del Villarreal. Recordemos la segunda victoria que logra el submarino amarillo tras el reinicio de la liga y ya estaba mirando precisamente los puestos europeos. En breve vamos a dar cuenta de cómo está la clasificación. el conseguir dos victorias consecutivas. Hemos empezado muy bien después de este parón. El equipo ha conseguido 6 puntos de 6 posibles. Me voy muy contento. Hoy se ha sufrido mucho, aunque también es importante saber sufrir y en partidos de los que terminan de salir las cosas y al final consigues llevártelo, pues te refuerza a nivel anímico, a nivel moral, y ahora hay que seguir trabajando para ir a por el siguiente. Sí, era lo más difícil, el abrir el marcador. En una buena jugada, una buena acción individual de Samu, rematada por Carlos, nos hemos puesto por delante y ahí yo creo que ha dado un paso hacia adelante el Mallorca, nos ha dificultado más en nuestros inicios de juego y nos ha creado más peligro. Solo podíamos salir a base de contras, nos ha faltado un poquito más de dominio, de control de juego, de hacer un poquito a ataques más largos para llegar con más claridad. Sí, porque lo que importa es el equipo. El equipo es el que consigue los objetivos y todo el que salga tiene que demostrar que está comprometido, que quiere luchar por ellos. Lo están haciendo. Muy bien, Javi Calleja, entrenador de el Villarreal. Bueno, vamos justamente con las posiciones. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? La Liga Española, estamos hablando de Primera División, información deportiva que estamos presentándoles a nombre de Tropi La Tira Pizzería en la Avenida Campanar 14. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar todo lo que tiene que ver con gastronomía latinoamericana, ensaladas de frutas, además pizzas, gran promoción de pizzas. Asimismo, estamos a nombre de Brasas y Calderos en la Avenida Alfawir número 7. Cerca al Estadio del Levante. Gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos espera este 21 de noviembre para celebrar el Día del Padre con música en directo. Estará actuando Dulce Nava. Bien, atención a la clasificación, cómo está en estos momentos. El Barcelona es el líder con 64 puntos. El Real Madrid, con un partido menos, es segundo con 59. Enfrenta, recordemos, este jueves al Valencia. El Sevilla es tercero con 51 puntos. Cuarto, la Real Sociedad con 47, los mismos del Getafe, que es quinto. Sexto, el Atlético de Madrid con 46. Y séptimo, el Villarreal. El Villarreal con 44 puntos. Pero eso sí, con un partido más. Un partido más. Octavo, el Valencia con 43 puntos. Por abajo, mucha atención, ¿cómo está la situación? El Colero pasa a ser el Leganés, tras caer ante el Barcelona, con 23 puntos. El Español, que logró un importante empate, se mantiene todavía en los puestos de descenso, pero ya no es el Colero, tiene 24 puntos. El Mallorca tiene 25. El Celta de Vigo tiene 26, es decir, el Español está a 2 puntos de la salvación. Por lo menos en lo que tiene que ver con los puestos. 26. El Eibar, 27. Entramos en la recta final del Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Mañana más, a ver si Adolfo Jiménez del Río tiene una más. Sí, sí, tiene una más. Pero la noticia del día en el mundo del fútbol valenciano lo ha dado el Valencia Club de Fútbol, quien presentó ayer una demanda por los daños y perjuicios que le generó el desigual reparto económico diseñado por la Federación Española de Fútbol para esta competición. Y es que el nuevo modelo de Supercopa de España, auspiciado por Luis Rubiales, va a acabar en los tribunales. 5 meses después de la disputa en Arabia, solo el Valencia Club de Fútbol ha cobrado 800 mil euros de los 2,5 millones que la propia federación estipuló para el equipo de Celades. Y el conflicto